Todos los miércoles de 11:15, 11:30 aproximadamente, los esperamos en esta columna para cortar la semana, para armar, para hablar, perdón, de temas. No, corto. Sigo, voy. Todos los miércoles, entre las 11:15 y las 11:30, los esperamos en esta columna que decidimos llamarle Detrás del Arco Iris, para ir cortando la semana, para hablar de temas distintos, para hablar de temas holísticos. Así que los esperamos aquí en Radio La Minga.